llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Adal Ramones, desde México, y voy a estar muy feliz de empezar un programa nuevo y diferente aquí en ¿Qué onda, Lucero? Así que no le cambien, soy Adal Ramones, los invito a que se queden con nosotros. El animador mexicano comparte sus vivencias en ¿Qué onda, Lucero? No te pierdas las mexicanísimas de Lucero y mucho más de La Novia de América. Sigue conectado, estás en lucero.com.mx. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Amigos, bienvenidos. Gracias por sintonizar ¿Qué onda, Lucero? El programa para los que visitan el portal oficial de Lucero. Hola, Marcos, ¿qué tal? Hola, Elvira, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta, les acompañaremos desde Venezuela, donde producimos este programa para todos los que visitan lucero.com.mx. En esta emisión tenemos la mejor música de Lucero y un invitado especial, el mexicano Adal Ramones, presentador de televisión y recordado por su programa Otro Rollo. Adal Ramones compartirá sus experiencias grabando Otro Rollo, el programa de entretenimiento que realizó por 12 años y por el que desfilaron grandes personalidades del espectáculo. Y entre esas estrellas que desfilaron por su programa estuvo Lucero, quien en varias ocasiones presentó sus discos en Otro Rollo. ¿En qué onda, Lucero? Tendremos a un Adal sin rollos. Por lo pronto, escuchemos a Lucero. Esto pertenece a su disco Piel de Ángel de 1997. Al centro de tus ojos. Acelerado por la vía de la vida.

Lucero. 30 años de vida artística. Solo pienso en ti es el primer álbum de baladas pop de 1991 que Lucero graba con el productor y compositor español Rafael Pérez Botija. Incluye el exitoso tema Electricidad. Electricidad. Cuando tú me miras, algo sobrenatural. En 2006, Lucero presenta Quiéreme tal como soy, un disco homenaje a Rafael Pérez Botija, autor de grandes éxitos en la voz de Lucero como Veleta y Siempre Contigo. Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera. Cantemos con el mariachi, las mercadísimas de Lucero. Ya suena el mariachi en ¿Qué Onda Lucero? Gracias por seguir en sintonía. Disfruten de esta canción que está incluida en el disco de Lucero de México de 1992, Tristes Recuerdos. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Desde mí, como me acuerdo de ti. Si vieras yo cómo te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? Hola, yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. ¿En qué onda Lucero nos complace presentar a quien es considerado una de las principales figuras de la conducción y la comicidad de la televisión mexicana? Lo vimos de Smoking en Cantando por un Sueño y Bailando por un Sueño, pero por 12 años disfrutamos de su auténtico yo en el programa de entrevistas Otro Rollo. Él es Adal Ramones. Bienvenido, Adal, a ¿Qué onda Lucero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien acá desde la Ciudad de México, con un tráfico que no se imagina. A vuelta de rueda vamos en una de las avenidas rápidas de la Ciudad de México, pero a vuelta de rueda. Adel, es un placer tenerte en el programa de Lucero. ¿Qué onda, Lucero? Y bueno, bienvenido nuevamente. ¿Has estado en Venezuela alguna vez? Fíjate que desgraciadamente no, y ayer platicando con un compatriota suyo me contaba de hoteles, de restaurantes, de que ha crecido mucho el gremio restaurantero y que hay infinidad de cosas increíbles, pero ya espero estar pronto por allá en Venezuela. Bueno, aquí estaremos listos para recibirte. Así es. Oye, Adalí, ¿qué recuerdas de tu primera entrevista? Te hemos visto mil veces en otro rollo y aún te seguimos viendo en la pantalla porque los programas son tan buenos que no se dejan de repetir. Oye, pero primero, qué buena onda que siguen pasando los programas. El problema es que yo creo que me voy a ver más joven de lo que soy en el video. Pero yo, primero que nada, agradecerles que sigan viendo el programa. Y de mi primera entrevista, fíjate que a mí me tocó hacer televisión desde muy chavo, como decimos acá en México, desde muy chavo en Monterrey, en mi natal Monterrey, Nuevo León. Me tocó hacer televisión primero desde atrás de cámaras, escribiendo, dirigiendo, grabando, desde que era alumno de escuela todavía, y no, yo creo que todavía ni empezaba la carrera de comunicación. Y me acuerdo que en algún momento me dijeron, oye, ¿quién entrevista a fulanito de tal? Que era un arquitecto que había hecho una especie de monumento que iban a poner ahí en mi ciudad, en Monterrey, Nuevo León. Y yo dije, pues yo me la aviento, o sea, yo lo entrevisto. Y así fue como me gustó eso. Pero quiero confesarles, desde que yo estaba muy chico, descubría en la antena parabólica, descubrí a Johnny Carson cuando él conducía y producía su programa de talk show, Late Night, un late night show con Johnny Carson, y cuando gritaban, cuando lo presentaban, ¿no? Ed McMahon, y decía Ed McMahon, "Here's Johnny", entonces entraba él y hacía un monólogo, y yo decía, wow, qué buen trabajo tiene este señor, y me latió mucho, me gustó bastante el poder hacer eso, y yo creo que ahí empezó mi gusto por tratar de buscar un espacio en el entretenimiento acá en mi país, y que afortunadamente pues haya llegado a otros países como el suyo, ¿no? Oye, ¿recuerdas alguno de esos errores del comienzo que se suelen cometer pues cuando uno está en esto de ser novato? Fíjate que hubo momentos en que creí que habían cerrado el micrófono y seguíamos hablando, y de repente se nos salió una que otra palabrota, etcétera, pero los jefes acá, los ejecutivos y directores de Televisa siempre estuvieron conscientes de que es el riesgo que se corre cuando uno tiene un programa en vivo, ¿no? Si uno tuviera el programa grabado, pues tú sabes que cortas, editas, etcétera, y quitas tal respuesta, tal palabra, pero es tener una pistola, válgame el símil, ¿no? Pero es tener una pistola cargada en el momento en que estás en un programa en vivo, y cualquier disparo se puede salir, ¿no? Así que han sido errores chuscos la mayoría de las veces, cuando dices algo que crees que el micrófono te lo cerraron, y dices una idiotez y se están yendo a corte y todo el mundo te oyó, y luego en la cabina de dirección de cámaras, en la cabina hablan y dicen, hablan, todo lo que dijiste se oyó. Entonces dije, la torre, qué mala onda, pero pues bueno, ni modo, ya vendrá luego un jalón de orejas de parte de los jefes, pero están conscientes de que puede haber ese tipo de errores, ¿no? Oye, Adal, y sabemos que has entrevistado a grandes personalidades, pero ¿cuál ha sido tu entrevista más difícil? ¿Puedes contar alguna anécdota? Primero, la única persona, Marco, que entrevistamos fuera de la escenografía, o sea, que no se viera que era el set de otro rollo, fue Luis Miguel. Y cuando dijeron que Luis Miguel no iba a poder estar en el foro, yo dije, no queremos perder esta entrevista, porque tú sabes, ustedes saben, Elvira, ustedes saben que no concede entrevistas fácilmente. Entonces yo dije, vamos a hacerla, y la grabamos en la casa del desaparecido Gianni Versace, en Miami, y luego lo entrevistamos por segunda ocasión en Cancún. en un hotel en Cancún. Y desde la primera ocasión yo dije, este va a ser el único artista, la única personalidad que vamos a entrevistar fuera de la escenografía de otro rollo. Con decirte que pudimos haber entrevistado a Sting, al actor Anthony Hopkins, aclamadísimo por El silencio de los inocentes, y no lo hicimos porque iba a ser en su cuarto de hotel, en ambos casos, en el de Sting y en el de Anthony Hopkins, y dijimos no lo vamos a entrevistar porque prometimos que solamente iba a ser Luis Miguel el que iba a estar fuera de la escenografía de otro rollo. Claro que de repente nos arrepentimos, decíamos, Dios mío, es Anthony Hopkins y es Sting, pero dijimos, no, ahora sostenemos la promesa que habíamos hecho en la producción. Pero una entrevista difícil fue, ustedes recordarán, este actor que practica artes marciales, que se llama Steven Seagal. Y Steven Seagal llegó de muy mal modo, llegó muy grosero con la producción, con mi gente de producción y asistentes, y no hubo otro remedio que entrevistarlo. Me cayó, como decimos acá, en la punta del hígado, y cuando terminó la grabación, que me cayó, te digo, muy, muy mal él, yo di órdenes, giré órdenes para que no saliera ese entrevista al aire, y dije, no va a salir por ningún motivo, y la gente obviamente que lo había traído decía, oye, Adal, pero es que pues él, perdón, venía de mal humor de otra cosa. Le dije, pues habrá sido el sereno, será de otra cosa que haya venido molesto, pero una entrevista es una entrevista, y la hizo muy mal y fue muy grosero con mi gente y no sale al aire. Esa es la que más recuerdo, que haya sido una persona un poquito prepotente y déspota con la gente de producción, y pues estarán de acuerdo ustedes que eso no te lo pueden hacer a tu gente, ¿no? Claro que no, claro que no. Oye, Ada, ¿y recuerdas alguna anécdota con Luis Miguel grabando esos dos programas? Fíjate que en la primera entrevista le di un billete, creo que algo ha sido como, por ahí lo tengo, creo que eran un billete de, no sé si de $1 o de $5, y lo firmamos, tanto él como yo lo firmamos, lo rompimos a la mitad y dijimos que cuando nos volviéramos a ver si cada quien tenía la mitad en la cartera, no en su billetera. Y entonces pasaron 2-3 años, nos volvimos a ver en Cancún para una segunda entrevista después de 2-3 años, y lo sorprendo con la pregunta y le digo, oye, Luis Miguel, ¿tendrás el billete? Porque yo sí lo tengo. Entonces yo saco mi cartera, saco la mitad del billete y le digo, a ver, aquí está. Y dice, ay, hágalo. Y yo dije, no lo va a tener, obvio, ¿no? Y dijo, aquí está. Y saca él la otra mitad del billete y la juntamos en la cámara y claro, o sea, coincidieron y mostramos el billete que coincidía, ¿no? Entonces, wow. Eso fue una anécdota con él. Y la otra, que nadie le había preguntado sobre su madre. Por una u otra razón, nadie le había preguntado acerca de sus sentimientos hacia su mamá. Y en algún momento de la entrevista de Cancún, le dije, si fueras tu niño ahorita, y estuvieras escribiendo una carta a Santa, porque próximamente iba a ser Navidad, le digo, ¿qué le pedirías a Santa? Se le nublaron un poquito los ojos, con lágrimas, se quedó callado, tragó saliva, fue un momento, fue un silencio largo, y dijo, quisiera volver a ver a mi mamá. Entonces, fue una pregunta muy sencilla, una respuesta del corazón, donde dijo, tengo ganas de volverla a ver, e impactó en aquel entonces, impactó esa pregunta y esa respuesta de Luis Miguel en un close-up, en una toma muy cerrada a su rostro, donde él demostraba esa tristeza por no tener cerca a su madre y por no saber su paradero, ¿no? Saber su paradero. Tengo una luna escondida en el bolsillo y una paloma que está siempre en libertad. Tengo una rosa empapada de rocío y caracolas donde escucho el mar. Tengo una playa donde juegan las sirenas y una montaña donde puedo hablar con Dios. Tengo un naranjo que rebosa primavera y entre sus ramas canta un ruiseñor. Pero deseo de un palacio de cristal y una cajita donde guardo mis secretos, que si me quieres te voy a regalar, pero no tengo, pero deseo, pero me faltan las armas que te hagan fijarte en mí, miradas que no puedas resistir, besos que te obliguen a transitar. Caracterizaste mucho por esas entrevistas que le hacías a los famosos y bueno, que ahí no callabas nada, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue esa pregunta impertinente que pensaste y te frenaste y nunca la hiciste? Pues mira, fíjate que mi programa, pues ustedes saben, el programa de Otro Rollo acá en México, nunca se caracterizó por ser un programa de chismes, ¿no? Para eso, pues hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Pero nosotros no éramos un programa de chismes del espectáculo, así que imagínense cómo me pasaban por aquí las preguntas de si ya estás embarazada, quién es el papá, es cierto que ya estás separada, etcétera. Pero todas esas preguntas me las callaba porque no es el estilo de Otro Rollo, no era. Y yo creo que no podía meterme en camisa de once varas, como se dice, y tener yo un problema con el artista, porque el programa, te decía en otra pregunta, te decía que el programa era muy, muy cálido para el artista, hacerlo sentir en casa, pero claro que me pasaron mil y un preguntas por encima, pero había otras preguntas que no eran particularmente preguntas de un programa de chismes, como por ejemplo decirle a algún invitado, oye, a ver, dime, sin que digas nombres, ¿dónde fue el primer lugar donde tuviste sexo? ¿Habrá sido la parte trasera del automóvil de tu papá? Y como yo ya sabía, porque en una plática anterior, en un restaurante, él me lo había contado, pues sí, no le tocó de otra más que decir, pues sí, fue en la parte trasera del automóvil, y nos cacharon, y, o sea, como decimos acá, o sea, lo atraparon con las manos en la masa, y vístete de volada, y la pena de la chica con la que estaba, y bueno, entonces hubo preguntas muy buenas, pero que no tenían que ver con el mundo del chisme, del espectáculo, ¿no? Oye, Adal, ¿y cuál fue el suceso que más te emocionó a lo largo de la trayectoria del programa? Pues mira, lo tengo muy grabado, muy, muy, muy, muy grabado. Cuando fueron los 10 años de Otro Rollo, bueno, el programa duró 12, pero cuando fue el décimo aniversario, se hizo un programa especial que produjo Televisa y lo transmitió en varios canales, y intervinieron en la conducción de ese programa muchos artistas y hablaban de las entrevistas, de los monólogos, de los sketches, de los accidentes, de las escenas de peligro, y a lo largo del programa muchos compañeros, actrices, actores, conductores intervinieron. Pero el momento en que inicia el programa de homenaje a Otro Rollo por los 10 años, empieza y dice Televisa presenta, y decía el décimo aniversario de Otro Rollo, se va a negros la imagen, y cuando vuelve la imagen en el programa aparece uno de mis héroes de niño, así más Bolaños que Chespirito. Te puedes imaginar las lágrimas que me rodaron a mí cuando yo estaba en casa de todos ustedes, estaba en la casa con mi mujer, y empieza Don Roberto Gómez Bolaños y Chespirito a decir: señores, hace tiempo yo encendí la televisión, hace 10 años, y vi a alguien que no conocía y que de repente traía, tenía la agilidad de hablar sin parar, y no paré de reír, y decía: ¿quién es esta persona? Y me informé y me dijeron que era un Taladro Ramones de Monterrey, y dijo: desde ese día soy admirador de él. Que Chespirito lo haya dicho y que haya abierto el programa, yo dije: con eso yo me puedo morir tranquilo, ¿no? Entonces fue para mí un honor que Don Roberto Gómez Bolaños haya abierto el programa de homenaje de 10 años, y yo, olvídate, extasiado, así que se lo voy a agradecer toda la vida. Y él sabe de mi profunda admiración y cariño, no nada más admiración profesional, sino cariño que le tengo a Don Roberto Gómez Bolaños. El yo de niño, haber estado sentado a los pies de mi papá viendo El Chapulín Colorado o El Chavo del Ocho, y de niño verlo y luego ya profesionalmente entrevistarlo en otro rollo, pues para mí es de los grandes regalos que la vida me ha dado en este trabajo. Sin duda alguna, Adal, de verdad que qué emoción que el propio Chespirito, tu ídolo de la infancia, te haya dicho eso. Decir Adal Ramones es recordar algún monólogo tuyo. ¿Tienes algún tips para hacer un monólogo divertido? ¿Cuál es el secreto para hacerlos tan exitosos? Fíjate, déjenme comentarles que el programa acá salía en vivo los martes. En otros países se veía en vivo, pero en otros no. En otros se veía diferido el viernes, el sábado. En otros países salía en televisión abierta y en otros países como en Venezuela por cable. Entonces, lo increíble de esto era que para hacer el monólogo, desde la semana anterior, después de que terminaba el programa de la semana anterior, hacemos una junta, que era una junta pero eterna, una junta kilométrica, desde temprano hasta terminada a altas horas de la noche, donde se revisaban los errores del programa pasado y qué funcionó, qué no, etcétera, y ahí se planteaba el tema del monólogo. Y entonces era como un, imagínense, era como un diván de psicólogo, donde todos los de la producción decíamos: a ver, ¿qué podemos tocar? ¿Qué tema podemos tocar? Y entonces, después de varios temas, alguien decía, por ejemplo: oye, ¿qué tal los regaños de las mamás? Porque las mamás creemos que son iguales en todo el mundo, y más similares las mamás latinas. Entonces, alguien comenzaba a sacar una idea: oye, ¿qué tal cuando te salías a la calle sin hacer la tarea? Ah, entonces empezábamos a decir, a sacar ideas. Oye, ¿qué tal cuando la mamá te decía: te comes todo tu plato de sopa? Porque aquí no es restaurante, aquí se come lo mismo todos, ¿no? Y de repente otro más decía: oye, ¿qué tal cuando te decía tu mamá: ponte el suéter? Y tú le decías: es que no tengo frío, mamá. Y la mamá decía: pero yo sí, ponte el suéter. Y entonces ahí sacábamos ideas, se iba puliendo en la semana todo el texto, todos los diálogos, hasta la noche, la misma noche del programa, justo antes de entrar al aire, unas tres horas antes de entrar al aire, estábamos todos metidos en el camerino, haciéndole la última pulida al monólogo para que fuera impactante y para que causara gracia. Pero intervenían todos, soltaban ideas el mensajero, soltaba ideas el asistente, todo mundo soltaba ideas, y era muy grato saber que toda la producción estaba conectada en lograr el mismo fin, que era provocar la risa en el público, ¿no? Pero eran los títulos que te puedo decir es que es 10, 15 cabezas piensan mejor que una, y que hay que oír los comentarios de todo el mundo cuando alguien dice: ajá, creo que eso no va a gustar, o ajá, eso está muy flojo. Contigo Continúa Adel Ramones, súper conocido por Otro Rollo en toda Hispanoamérica, y está aquí en ¿Qué Onda Lucero? Gracias, aquí seguimos. Y qué bonito me presentas, yo creo que ni mi mamá. Bueno, pero así te mereces presentarte, Adal, porque estoy seguro que no solamente en Venezuela, sino en muchos lugares de Latinoamérica, pues nos has entretenido. Y por supuesto, acá, por ejemplo, los sábados, pues llegas cada semana, ¿no? Pues le vuelvo a lo mismo, es un honor y yo encantadísimo, he disfrutado mucho esta entrevista. Adal, ¿qué recuerdas de tu infancia? Cosas muy padres, mira, por ejemplo, cuando me dejaban los regalos bajo el árbol de Navidad, yo trataba de no dormirme, Elvira, Carlos, digo Marcos, trataba de no dormirme y trataba de ver despierto, yo de mantenerme despierto para poder ver a Santa. Entonces, sí, disfruté mucho la época de Navidad, los regaños, olvídate. Mi papá, una sola vez mi papá en la vida me dio con el cinturón, una sola vez, y por una travesura que hice. Y cuando hacían siguientes travesuras y mi mamá quería que me dieran otra reprimenda con el cinturón, mi papá de repente me metía al cuarto y le pegaba a la cama y me decía, tú grita, y haz como que te pego. Y le hacía yo, ¡ah! ¡Ah! Mi papá le pegaba. Entonces salía sobándome la retaguardia y mamá decía, y eso te mereces, eso te lo mereces por la travesura que hiciste. Y era como una cosa ahí cómplice, ¿no? Entre mi papá y yo de que mi papá una sola vez me dio con el cinturón y nunca más, dijo, papá, nunca más te vuelvo a pegar con el cinturón. Se arrepintió mucho y entonces fingíamos ese teatro. Estás en la memoria del público también por animar dos programas muy importantes, Bailando por un Sueño y Cantando por un Sueño. ¿Qué experiencia te dejó conducir este programa? Mira, primero fue algo increíble porque yo realmente siempre estaba acostumbrado a conducir, pues así como he visto, con jeans, con tenis, con la gorra, y realmente eso ameritaba un cambio. De repente al otro día ya estaba vistiéndome de Hermenegildo y ya estaba vistiéndome de Armani, y sobre todo otro detalle que era conducir sin la gorra, que al final de cuentas para mí era como una especie de amuleto, ¿no? Era tantos años haciendo otro rollo y dejar la gorra era para mí algo muy raro. Y entonces, aparte de que era un proyecto que no se había hecho en México en esa magnitud, tanto Bailando por un Sueño como Cantando, o así Bailando Internacional, que fue el más reciente que hicimos en diciembre, y yo feliz de la vida, me sentí como pez en el agua, a pesar de que yo no me sentía a gusto con el vestuario, pero ya le fui agarrando gusto, y ahora quiero decirte que ya en mi closet, ya en mi guardarropa tengo no sé cuántos trajes increíbles, corbatas, camisas, zapatos. A la hora me entró el vicio por comprarme trajes, pero el realmente yo me siento más a gusto de jeans. Y por el otro lado, Elvira, pues quiero decirte que yo me encantó descubrir que podíamos llegarle a otro público, que podíamos llegarle a un público que no veía otro rollo. Si bien es cierto que otro rollo lo veían adolescentes, adultos o personas de la tercera edad, etcétera, pero eso fue como ya el sello de tener seguro el llegarle a otro público, ¿no? Así que a mí me encantó, yo me sentí muy feliz. Oye, Adam, queremos saber, y todos los que nos escuchan, esa experiencia que tuviste con Lucero en otro rollo, ¿qué recuerdas de esos momentos? Ah, no, buenísimo, porque Lucero, bueno, es una gran amiga, es lindísima. Aparte, Manuelito Mijares me cae de increíble. En varias entrevistas he dicho que han sido de las entrevistas más divertidas en varios reportajes. Y sí, es cierto, Lucero es un primor, una niña linda que siempre que ha llegado a otro rollo nos dio muy, muy buen rating. Pero no era el rating la audiencia, sino que fue grato, era como estar platicando con alguien muy querido y con una gran relación. En alguna ocasión estuvimos mi mujer y yo en casa de ellos, en su casa de la playa, y fue muy divertido contarnos anécdotas. Y de repente tú sabes que cierta información que te puedan dar en una plática fuera de cámaras, no vas a utilizarla por una ética profesional, no la vas a utilizar en una entrevista, pero siempre han sido divertidas. Y luego cuando estuvo embarazada jugamos también a hacer un tipo de sketch, yo de mujer embarazada. Y luego, por cierto, mandamos saludos a ustedes en un programa y ha sido muy linda. Ella tiene unos detalles muy de una exquisitez increíble. Así es, ahí recordamos cuando tú hacías de la prima de Lucero embarazada y Lucero te da consejos y todo eso, y te igual médico. Y el doctor era Mauricio Castillo. Exactamente. Mauricio Castillo era el doctor. Pero a mí me colocaron la almohada de la manera más espantosa. O sea, qué bien que no fui mujer, porque si de por sí no soy muy agraciado de hombre, imagínate de mujer hubiera sido el acabose, ¿no? Adal, mándale entonces un saludo a toda la gente que nos está escuchando y este es el momento para dedicarles unas palabras de tu parte. No, pues primero gracias a ustedes dos, de verdad, ha sido una entrevista sui generis, estarán de acuerdo. Hablamos de muchas cosas que de repente no hablo en una entrevista. Me sentí muy a gusto, como pocas veces en una entrevista así de radio y más de larga distancia. Y pues estaré por allá. Últimamente en estos días me han platicado tanto de Caracas que tengo muchas ganas de ir allá a un muy buen restaurante y comer riquísimo. Así que les mando un gran saludo a toda la gente que en el país, en Venezuela, sigue viendo todavía otro rollo en repetición y que realmente pues esperen al regreso del programa, que será mejorado. Y Lucero te está escuchando en su programa de radio. ¿Qué mensaje te gustaría enviarle? Quiero decir que siempre me ha encantado, que me adoro su sonrisa. Estoy muy, muy feliz que un detalle tan importante como han sido sus dos babies lo hayan platicado en exclusiva en Otro Rollo, y las fotos de su primogénito las hayan enseñado en exclusiva en nuestro programa. Y son cosas que te agradecen, independientemente de lo cálida que es y lo lindo de su matrimonio y su familia. Así que, Lucero, si nos estás escuchando, te mando un gran beso. Sabes que te adoro. Gaby, mi mujer, también te mando muchos besos. Y qué bonita. Ahora sí, como diría Pompín Iglesias, que paz descanse. Qué bonita familia. ¿Qué te pasa, amor? Te pido perdón si en algo he fallado. Oye, ¿no será verdad que quieres volar dejándome a un lado? Soy la única que te entiende, soy la única que te escucha, la misma quien llama siempre cuando te hace falta ayuda. Soy la única que te entiende, soy la única que te ama. Conmigo buenísimo junto a Marcos y Elvira. Mil gracias por estar allí aún sintonizando este programa que ya ha llegado a su final en esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos. Moderamos para ustedes Elvira Villasmil y quien les habla Marcos Urdaneta, y lo hicimos desde la cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Desde México, Distrito Federal, nos acompaña Roberto Campos, la voz que identifica este programa. Los invitamos además a seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter somos @QueOndaLucero y en Facebook Qué Onda Lucero. Les decimos hasta pronto con esta canción del disco Solo Pienso en Ti de 1991. Un clásico en la voz de Lucero, Electricidad. Hay algo extraño en tu voz,